Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sabemos que algunos de ustedes están aquí por primera vez. Sabemos que hay nuevos CBOs por ahí sentados. Y tengo quizás algunas recomendaciones para muchos de ustedes que están aquí por primera vez. Así es de que nuevo. Para tener resultados rápido, simplemente hay que entender que cuando uno comienza algo, hay que tener disponibilidad. Hay que tener la voluntad de que cuando tu auspiciador te llame por teléfono o venga a tu casa o te pida, hey, vamos a sentarnos a hacer algo, pues que estés dispuesto. Yo recuerdo cuando yo me auspicié por primera vez, la persona que nos auspició nos llamaba por teléfono y de repente yo no, como que si yo no quería estar dispuesto, como que si yo no quería que vinieran a visitarme. Yo recuerdo que mi esposa, a ella le hablaron por teléfono, hicieron una reunión con ella después de donde ella daba clases, después de su trabajo. Entonces se reunieron en una cafetería y hablaron con ella. Entonces se planificaron con ella y sin embargo, pues yo no tenía esa disponibilidad y eso como que sí atranca un poco el arranque de este negocio. Así es de que yo tengo algunas sugerencias que darte a ti nuevo, que acabas de arrancar tu negocio, que acabas de arrancar esta oportunidad, algunas instrucciones que te van a ayudar, algunos puntos que te van a permitir tener un buen arranque para que tengas esos resultados que estás buscando. Así es que número uno, te lo vuelvo a repetir, tener disponibilidad, estar disponible a tu línea de auspicio, a tu auspiciador, para que puedas aprender las cosas básicas de este negocio. Número dos, yo te recomiendo hacer una cartulina de tus sueños, que cuando te auspiciaste probablemente, quizá lo que más te gustó de la oportunidad fue que a través de este proyecto tú puedes lograr cosas, tú puedes lograr ciertas metas, tú puedes materializar esas cosas que tú viniste a buscar aquí a este país. Claro, cuando uno viene aquí a este país, lo que uno viene buscando es un empleo, tener un ingreso para pagar la comida, para pagar la renta, pagar la luz, pagar el carro, pagar el celular. Y quizás tus conocidos, tus parientes, tus amigos, quizás nadie te habla sobre cómo lograr tus sueños, cómo lograr tus objetivos personales, esas cosas que tú llevas por dentro que tú quieres lograr. Nadie te habla de eso. Entonces, cuando te presentan esta oportunidad, te presentan una forma de ganarte un dinero extra, de cómo mejorar tu estilo de vida, y te hablan de esos sueños que de repente viniste a buscar en este país, que no solamente fue un empleo, sino algo más que un empleo. Y yo sé que la rutina diaria de repente se te empezó a olvidar. Quizás tú ya sentías que esos logros personales, esas cosas que tú quieres de la vida, quizás tú ya sentías que era imposible. Pero déjate una cosa, no es imposible, no es imposible. Dentro de ti tú quieres algo. Y es importante, es fundamental que esas cosas que tú quieres las puedas ver, las puedas palpar. Y la mejor manera de hacerlo es si haces una cartulina. Una cartulina donde está esa casa de 2 pisos, de 6 recámaras, de 3 garajes, de un jardín donde tienes una cancha de fútbol, una cancha de voleibol, donde tienes una piscina, un lugar donde nadas con tus hijos. Esas cosas que de repente para ti parecen imposibles de alcanzar, pero te das cuenta que a través de esta oportunidad es palpable, es alcanzable. Pero es importante que tú lo puedas ver, que tú lo puedas sentir. Siempre piensa en esto, que esas cosas que tú te imaginas, esas cosas que tú puedes percibir en tu mente, esas cosas tú también las puedes lograr. Entonces, en tu cartulina de tus sueños, yo te recomiendo que pongas ese carro que deseas, esa casa que deseas, ese jardín que deseas, esos viajes que deseas y sobre todo, esa ayuda que un día quieres darle quizás a un pariente tuyo. Así es que la cartulina es fundamental, es básica para un inicio fuerte. Otra cosa que te recomiendo es que te pongas metas. Metas a corto plazo y también una meta a largo plazo. Pero esas cosas, esas metas a corto plazo, son las que te permiten ir a la acción. Obviamente las metas a largo plazo, gradualmente, alcanzando esas metas cortas, vas a llegar a esas metas largas. Así es que, te lo vuelvo a repetir, número uno, ten disponibilidad. Número dos, haz tu cartulina de tus sueños. Número tres, ponte metas y metas cortas. Número cuatro, escucha por lo menos 10 audios. Tú cuando escuchas a las personas que están en los audios, terminas pensando como ellos. Y cuando tú piensas como ellos, terminas haciendo lo que ellos hicieron. Y cuando haces lo que ellos hicieron, terminas teniendo lo que ellos tienen. Así es que es fundamental para elevar tu convicción, para fortalecer tu mente, que escuches esos audios que te prestaron. Que escuches esos audios que quizás venía en el kit de introducción. Yo entiendo, hay malos hábitos de repente. Que estás acostumbrado a escuchar la radio, estás acostumbrado a mirar la televisión, estás acostumbrado a distraerte escuchando qué tipo de música, qué tipo de información que lamentablemente no te lleva a ningún lado. Hoy en día te has montado en una oportunidad, te has montado en un vehículo que te lleva a una dirección. Entonces es fundamental que ese vehículo lo sepas operar, lo puedas manejar para que puedas llegar a donde tú quieres llegar. Importante, socio nuevo. Yo sé que esos hábitos de repente te pueden ganar, te pueden vencer. Pero ¿por qué no dedicar una hora a escuchar esos audios? Además, esos audios los puedes escuchar mientras estás manejando. Esos audios los puedes escuchar mientras que estás haciendo el quehacer en tu casa. Esos audios los puedes escuchar mientras estás descansando. Dale importancia. Porque es ahí el escuchar los audios lo que va a fortalecer tu mente, lo que va a elevar tu convicción. Cuando tú tienes convicción, pones la acción, y cuando pones la acción, tienes resultados. Así es de que no te dejes distraer por esas cosas que de repente has estado haciendo y que no te han llevado a ningún lado. Fundamental, escuchar audios. La gente me dice, Juan, ¿cuál es el secreto? Yo les digo, audios. Juan, ¿cuál es el secreto? Audios. Porque el audio te recuerda tus sueños. El audio te recuerda las cosas básicas que hay que hacer. Los audios te enfocan. Los audios te fortalecen. Los audios te entrenan. Los audios te capacitan. Y sobre todo, los audios te motivan. Te hacen sentir que si un individuo es capaz de lograr una meta, cualquier otro individuo también puede. Así es que, sugerencia, escuchen audios, fundamental escuchar los audios. Número 5, siéntate con tu auspiciador o con tu platino y haz una lista de prospectos. Es como todo, vas a encontrar prospectos que tú quizás crees que no lo van a hacer. Vas a hacer una lista de prospectos en los que crees que sí lo van a hacer. Tú pon a todo mundo. Obviamente que tu auspiciador se va a sentar contigo y después te va a decir, de esta lista de prospectos que hay, ¿quién de estos tiene más potencial? Y tú le vas a decir, ¿Julano o Mangano? Y quizás también te va a preguntar, ¿y de estos que tienen más potencial, en quién tienes tú más influencia? Y tú le vas a decir, en él. Obviamente que lo van a contactar eventualmente y le van a dar la presentación. Pero la materia prima son aquellas personas que conoces. Y aún el recurso más grande para construir este negocio son aquellos individuos que no conoces, que aún estás por conocer. Fundamental, socio nuevo. Fundamental. Empieza por los amigos, por los familiares, amistades que de repente conoces o tienes a través del empleo o a través de algún deporte que haces o a través de la iglesia a la que vas. Todos conocemos personas, todos conocemos individuos y muchas veces creemos que hay algunas personas que nos rodean que no están buscando. Déjate digo una cosa, la mayoría de la gente está buscando algo. Simplemente que necesita creer y creer. Y si tú te llenas de convicción, si tú te llenas de pasión, si tú te llenas con una determinación de educarte, de cultivarte en este proyecto, esas personas van a mirar en ti en un cambio, van a mirar en ti un mejoramiento. Y es precisamente es lo que va a provocar que te conviertas en una persona atractiva para ellos, en decir, ellos van a decir, si Julano lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y el mirar en esos cambios, que te has convertido en un mejor hijo, en un mejor padre, en un mejor amigo, en un mejor individuo, ellos van a querer saber qué es lo que estás tú haciendo. Así que yo te recomiendo que pongas a todo mundo. No le quites la oportunidad a nadie. Tú no sabes quién va a tomar la decisión, pero tú ponlos en tu lista para que ellos tomen su propia decisión. Así es que número 6, invita a alguno de esos prospectos a una reunión. Ya tu auspiciador se sentará contigo para instruirte, para indicarte cómo es que los debes de invitar, cómo es que los debes de abordar para que ellos puedan venir a una reunión. Es interesante entender que todos estos puntos que yo te estoy compartiendo es porque el nuevo IBO debe de tener una expectativa de lo que esperamos de él para que él cuando se asocie pueda conducirse, pueda tener un comienzo firme, un comienzo agalopado, un comienzo con buen fundamento. Así es que el siguiente paso que te voy a recomendar, aparte de invitar a alguno de tus prospectos, es que desempaquetes el kit que te llegó, el kit de Amway. Y además, cuando te llegue el kit de Amway, háblale a tu auspiciador, háblale a él y pídele que te ayude a establecer el nombre de usuario y el password o código para que puedas navegar en la página de Amway. Ahí te darás cuenta la cantidad de productos que hay de buena calidad, la calidad de información que hay para que tú puedas informarte, para que tú puedas convencerte a ti mismo de la calidad de corporación que está detrás de nosotros. Además, ahí mismo vas a poder monitorear el volumen que se mueve en tu grupo. Vas a poder monitorear la gente que se asocia debajo de ti. Vas a poder ver la gente que está debajo de ti, qué es lo que está consumiendo. Y también puedes ver en esa página tu ingreso. Y eso te va a causar cierta paz, cierta tranquilidad, que tú puedes ver tu negocio, tú puedes monitorear tu negocio. Y sobre todo, que ahí mismo te puedes hasta poner metas en decir, esta organización la voy a llevar a 10, a 20, 30, 40 o 50, o aún más. Así es que yo te recomiendo que desempaquetes ese kit y que creas ese nombre de usuario y el password o código para que puedas navegar en la página. Otro punto que quiero recomendarte, que esperamos de ti, es que leas el material de apoyo. Cuando te auspiciaste, te entregaron un sistema de apoyo. Y en ese sistema, obviamente, viene un libro. Hay que leer ese libro. Muchas veces vemos un libro. Yo sé, quizás no tenemos el hábito de la lectura. Pero este libro que vas a leer, créeme, te va a empoderar. Te va a hacer sentir especial. Te va a hacer sentir que cualquier individuo en este mundo, cualquier individuo sin importar de dónde venga, con esfuerzo, con iniciativa propia y con algo de sacrificio, puede lograr algo en la vida. Así es de que te recomiendo que leas ese libro. Puedes leer 20 minutos, puedes leer 30 minutos. Muchas veces la mayoría de los IBOs nuevos no se dan cuenta qué tanto les gusta la lectura. Y yo déjenles digo, solamente que leas este libro que viene del kit. No más que lo leas, te vas a dar cuenta cuánto te va a gustar la lectura. Quizás nunca has leído un libro, quizás este va a ser el primero. Pero déjate digo, después de que lo leas, vas a querer leer otro. No nomás por la información que está allí en el libro, sino porque te enriqueció, te hizo mejor, te fortaleció, te hizo sentir que tú tienes una función en este mundo, que tú vales mucho. Así es que ese libro que está ahí en el kit, hay que leerlo, hay que leerlo. También en ese kit viene un patrón del éxito. Viene una guía de 7 pasos que consiste de tener un sueño, de tener un compromiso, de hacer una lista, de contactar, de mostrar el plan de negocio, de hacer un seguimiento y de planificar tu negocio. Esa guía, he ahí, vas a encontrar la información básica para construir tu negocio. Hay que entender, nuevo IBO, que ya estás dentro de una oportunidad, ya estás dentro de un negocio. Es como que si tuvieras un carro nuevo. Ahora, para que ese carro nuevo, tienes que meterte arriba de ese carro, prender ese carro, presionar el acelerador para que pueda avanzar, para que lo puedas conducir. Bueno, esto es lo mismo. Acabas de arrancar tu negocio. Ahora hay que aprender a conducir ese negocio. Lo único que te puede atrancar a no conducir tu negocio es tu falta de voluntad. La voluntad es una fuerza aún más grande que la bomba atómica o que la fuerza atómica. La fuerza de voluntad te provoca iniciativa propia, te provoca inquietudes, te provoca actividad. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tener esa iniciativa propia, tener esa fuerza, esas ganas, ese deseo, ese empuje de conducir y de operar tu propio negocio? Y para conducir tu propio negocio, tienes allí el patrón del éxito. Atrévete a leerlo. Atrévete a aprender esas cosas básicas para que logres tus sueños. Porque todos tenemos un sueño, todos tenemos un deseo por qué luchar. Todos llevamos algo por dentro. Tú llevas algo por dentro. Tú quieres algo de la vida. Y eso que tú quieres es para que te lo consigas. Tú y yo sabemos que eso que queremos no lo podemos lograr a través del empleo que tenemos. Sin embargo, a través de esta oportunidad, como que si se despierta una esperanza. Como que si se despierta una probabilidad de que sí se puede lograr eso que queremos. Entonces, ¿por qué no aprender a operar ese vehículo que te puede llevar a tu triunfo, a tus éxitos personales? ¿Por qué no? ¡Atrévete! ¡Atrévete! Si tú quieres, tú puedes. Otra recomendación es que allí, en ese kit de introducción, viene un paquete de audios. Escuche sus audios. Vas a encontrar ahí personas exitosas. Personas como tú y como yo, que en un momento llegamos a este país con un deseo de mejorar nuestra situación diaria. Que llegamos, buscamos un empleo, nos pagaban X cantidad de dinero, pagamos la renta o el pago de la casa, pagamos la comida, pagamos la luz, pagamos el teléfono, pagamos el celular, pagamos la aseguranza, pagamos niñera, pagamos infracciones de tráfico, las registraciones de los carros, el cable, el internet. Madre mía, ¿cuánto sobra al final del mes? No mucho. ¿Qué empieza a suceder? Empieza a haber una desilusión. Empieza a anidarse en nuestro corazón ya un desinterés de lograr cosas en la vida. Y especialmente si nos juntamos con personas que tampoco les está yendo bien. Entonces, ya empieza a haber un desinterés colectivo. Ya en vez de buscar gente que quiere empujar en la vida, que quiere mejorar, para agarrar ideas de ellos, empezamos a buscar al amigo, al compadre, para reunirnos, tener una carne asada, una pequeña celebración y perder el tiempo hablando de otros, criticando a otros y quejándose de todo el mundo, comiendo y engordando y perdiendo tiempo. Pero tú, cuando escuchas esos audios que vienen en ese kit, te vas a dar cuenta que son personas que vivieron lo que quizás tú estás viviendo, pero que estas personas tuvieron un deseo de mejorar su vida y que con un poquito de esfuerzo, con un poquito de interés, con un poquito de entusiasmo, se dieron a la tarea de informarse más, de averiguar más, y eso les provocó a elevar un interés aún más grande de aprender a operar este negocio. Y cuando lo aprendieron a operar, lo llevaron a la acción. Y cuando lo llevaron a la acción les trajo resultados y ahora tienen un estilo de vida que se convierte en un ejemplo para cualquier individuo que quiera luchar en este país. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no aprender de otros que ya tienen los buenos resultados? ¿Por qué no escuchar esos audios? Así es que de nuevo, una de las expectativas que tenemos para ti es de que escuches esos audios. Otra expectativa que tenemos para ti nuevo es que aprendas a conocer los productos. Aquí tenemos diferentes líneas de productos. Tenemos maquillaje para las damas. Tenemos también producto para el cuidado de la piel para el hombre. Aquel hombre que de repente trabaja en el sol. Aquel hombre que de repente trabaja quizás en el campo, trabaja en fábricas. O aquel hombre que quizás trabaja en una oficina. O aquel hombre que quizás es líder corporativo. Ustedes y yo sabemos que la presentación física es fundamental. Y el cuidado personal también es fundamental. Así es que aprender de los productos para que se den cuenta qué tan maravillosos son. También tenemos cuidado personal, aparte de cuidado para la cara. Tenemos productos desde gel para el pelo, desde desodorantes. ¿Por qué no conocer de esos productos? Del shampoo para el cuidado del pelo, porque de repente las damas se lo pintan, o aquel varón que de repente se le cae el pelo y que quiere saber cómo protegerse de eso. Aprendan de esos productos. Eleven esa convicción. Úsenlos. Tenemos también productos de limpieza del hogar. Tenemos nutrientes. Tenemos bebidas energéticas. Tenemos cantidad de productos que si los conoces, se los puedes promover a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Así es que yo te recomiendo que conozcas tus productos, que te des a la tarea de aprender quizás dos o tres productos por cada línea que hay. Hay varias líneas. Tenemos, como te dije, la línea de maquillaje, que es Artistry. Aprende dos o tres, tanto el varón como la mujer. Tenemos cuidado personal. Tenemos limpieza del hogar. Tenemos nutrientes. Tenemos bebidas. Así es de que no es más que la voluntad tuya. Cuando tú aprendes del producto básico y aprendes a cómo explicárselos a tus amigos, a tus familiares, y el beneficio que obtienen a través de estos productos, si tú se los puedes explicar de una manera fluida, ellos te van a comprar. Ellos se van a convertir en clientes, porque son productos que ya están consumiendo en otro lado. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tú vendérselos a ellos? Yo sé que puedes aprenderlo. Simplemente que dediques unos 10, 15 minutos, leer, porque en la misma página de Amway, ahí te explican de lo que contienen nuestros productos y de sus beneficios. No es más que simplemente apuntarlo en unas tarjetitas y después repetirlo, repetirlo, repetirlo y repetirlo. Y luego te vuelves experto en esos productos. Así es que otra expectativa que tenemos de ti, nuevo IBO, es que hagas una orden. ¿Por qué es fundamental que hagas una orden? Muy sencillo, muy sencillo. Eso va a hablar muy altamente de ti. Eso va a hablar que eres una persona comprometida. Eso va a hablar que eres una persona de palabra. Porque imagínate que tengas un restaurante de hamburguesas. Irías y tienes hambre. ¿Irías a comprar una hamburguesa a la competencia? No, te la comprarías a ti mismo, ¿no? O vamos a suponer que tienes un lote de carros y necesitas un carro. ¿Vas a ir a comprar un carro a otro vendedor de carros? Te lo vas a comprar a ti mismo. Vamos a suponer que tienes una mueblería y necesitas muebles. ¿Vas a ir a la competencia a comprar muebles o te los comprarías a ti mismo? Bueno, esto es lo mismo. Tú tienes acceso a productos de mucha calidad. ¿Irías a la tienda a comprarlos o te los comprarías a ti mismo? Cómpratelos a ti mismo, porque si te los compras a ti mismo, vas a conocer de ellos. Pero no solamente vas a conocer de ellos, sino que también te va a llegar un cheque. Y ese cheque, ese ingreso, te va a crear convicción. Te va a provocar en tu mente que este proyecto es un proyecto tan honesto, tan firme, que a cualquier persona que esté dispuesto a cambiar de estos hábitos, de dejar de comprar acá y comprar en esta corporación, te va a fortalecer, te va a elevar la convicción y eventualmente vas a poner la acción. Así es de que una expectativa que tenemos para ti es que conozcas tus productos. Otra expectativa que tenemos para ti es que aprendas a fortalecer tu mente. ¿Por qué te digo esto? Mira, cuando uno se asocia, por lo regular está uno algo demotivado, como que si crees más o menos en este proyecto, pero aún tienes la curiosidad de ir con el vecino, de ir con tu compadre, de ir con tu amigo, y de repente te hablan negativo. Ya estuvo mi mamá. Se metió ahí mi tía. Se metió una comadre. Y de repente te dicen a ti, la gente no quiere. No, yo no quiero. Es más, ¿quién de tu familia ha sido empresario? Es más, ni corbata te sabes poner. Te empiezan a criticar. Te empiezan a sentir que no se puede. Te empiezan a hacer sentir que esto es algo imposible. Te empiezan a desanimar. Y ya de repente tú sientes que no se puede, como los escuchaste a ellos. Y quizás ellos iban a ser tus prospectos y ya te dijeron que no. Y quizás se rieron de ti. Tienes que entender esto. El ser humano tiene la capacidad de hacer lo que se imagina. Y se va a imaginar lo que ve y lo que escucha. Si yo escucho constantemente a un mecánico y veo constantemente a un mecánico hacer mecánica, eventualmente puedo aprender a hacer mecánica. Si yo veo y escucho constantemente a un panadero, eventualmente voy a aprender a hacer pan. Un doctor produce un doctor. Un abogado produce un abogado, un ingeniero produce un ingeniero. Lo mismo, señoras y señores, un empresario produce otro empresario. Así es de que, si tú aprendes a fortalecer tu mente a través de los audios, a través de los libros, a través de tu línea de auspicio, a través de los eventos, de los seminarios, de las convenciones, de esas reuniones abiertas que tiene tu equipo cada semana, eventualmente tu mente al escuchar a toda esta gente emprendedora, a todos esos individuos que están luchando por sus sueños, de tantos escucharlos, de tanto verlos, vas a terminar pensando como ellos. Y cuando piensas como ellos, terminas haciendo lo que ellos hicieron. Y cuando haces lo que ellos hicieron, terminas teniendo lo que ellos tienen. La gente que te rodea por lo regular, cuando te habla el negativo, que te hace sentir que no se puede. Déjate hago una pregunta. ¿Pierde la gente algo con decirte que tú puedes lograr tus sueños? ¿Pierde la gente algo con hacerte sentir de que sí se puede? La gente no pierde nada. Pero ¿cuánto daño hace cuando hace lo opuesto? ¿Cuánta gente no ha dejado de luchar por algo porque alguien le hizo sentir que no podía? Hay mucha gente que desistió, que dejó de luchar por esos sueños, por esos anhelos, porque alguien les hizo sentir que no se podía. Déjate hago una pregunta. ¿Un balón de fútbol con quién tiene más valor? ¿En mis pies o en los pies de Messi? Obviamente, en los pies de Messi. ¿Por qué? Porque las cosas valen según quien las posee. ¿Un balón de básquetbol en quién tiene más valor? ¿En mis manos o en las manos de Michael Jordan? Obviamente, en las manos de Michael Jordan. Otra vez, porque las cosas valen según quien las posee. Tu sueño, tu anhelo, tu deseo de salir del hoyo, tu deseo de salir de la pobreza, tu deseo de comprar esa casa, tu deseo de comprar ese carro, tu deseo de ayudar a tu familia, tu deseo de comprarle ropa a tus hijos, tu deseo de tener un ahorro para la educación de tus hijos, tu deseo de ayudar a tus papás, tu deseo de tener comida, tu deseo de viajar. ¿Con quién tiene más valor? ¿Esas cosas que tú quieres tienen más valor en tu vecino, en las manos de tu vecino, en las manos de tus amigos? ¿O esas cosas tienen más valor en tus manos? Obviamente, eso que tú quieres tiene más valor contigo. Porque a la gente allá afuera no le interesa lo que tú quieres. A la gente que está allá afuera solamente le importa que no quieras nada, que seas como ellos. Pero está en tu voluntad que tomes una decisión. Que otros decidan por ti o tú decidir por ti mismo. ¿Qué es eso que tú quieres? ¿Qué es eso que tú deseas para que te lo consigas? Porque está en tus manos. No está en las manos de nadie más. En una ocasión había un sabio experto. Y este sabio tenía un amigo muy travieso, Cuetzpalín. Cuetzpalín era un niño muy inquieto, que le encantaba someter a juicio a este sabio. Una vez lo puso a prueba. Cuetzpalín, al salir del lugar donde estaba este sabio, se encontró un pajarito tirado en el suelo, que muy apenas quería volar o pretendía volar. Cuetzpalín agarró a ese pajarito, lo pone en sus manos y lo pone atrás de él. Obviamente que el pajarito sentía la presión de las manos de Cuetzpalín. Asomaba la cabecita entre las manos de Cuetzpalín. Cuetzpalín dijo: creo que sé cómo someter a juicio a este sabio. Y le dice: sabio, ¿qué traigo en mis manos atrás de mí? El sabio le responde: un pajarito. Cuetzpalín le dice: cierto, traigo un pajarito. A ver, sabio, ¿pero ese pajarito está vivo o muerto? El sabio, meditando, se dijo a sí mismo: si le digo que está vivo, él solamente va a apretar sus manos y lo va a matar. Si le digo que está muerto, me lo va a presentar vivo. Y Cuetzpalín, ya desesperado, se le decía: sabio, tú que eres tan sabio, ¿este pajarito está vivo o está muerto? Silenciosamente el sabio le responde y le dice: Cuetzpalín, la respuesta está en tus manos. Señoras y señores, su futuro, sus deseos, sus logros, está en sus manos. No en las manos de sus vecinos, no en las manos de sus amigos, no en las manos de sus parientes, que quizás no van a ningún lado. ¿Qué es eso que tú quieres? ¿Qué es eso que tú deseas para que te lo consigas? Así es que otra expectativa que tenemos para ti, aparte de fortalecer tu mente, es que aprendas el plan del negocio. Practícalo. Son 4 pasos muy sencillos. La rutina diaria, el plan de negocio, los sueños y el cierre. Pídele a esa persona, a ese IBO upline tuyo, quien te dio la oportunidad de que te embarcaras en esta oportunidad, de que fueras parte de este proyecto, dile, enséñame a dar el plan, enséñame a conducir este vehículo, porque lo quiero agarrar en mis manos, yo lo quiero manejar. Porque si tú aprendes a mostrar el plan, déjate digo, no hay cosa más hermosa que estar en control de tu futuro. Cuando tú aprendes a dar el plan, tú eres el que está conduciendo ahora ese vehículo. Tú eres el que está dirigiendo a ese vehículo. Tú decides cuándo prenderlo, cuándo echarlo a andar. Tú decides qué tanto combustible le vas a poner, qué tanta acción le vas a poner. Porque esta oportunidad, muchachos, tiene más de 50 años. Y les voy a decir, año con año, por diferentes partes del mundo, las personas están logrando sus metas. Así es de que si esto ha funcionado por más de medio siglo, esto va a seguir funcionando por otro siglo más. Simplemente es cuestión de que quieras, de que tú tomes control de cómo conducir ese vehículo. Aprende a dar el plan, aprende a dar el plan, porque si tú aprendes a dar el plan, estás en control. Eres tú quien está conduciendo. Y te felicito, primeramente, quizás porque estás escuchando este audio, y ojalá te provoque el suficiente ánimo de que agarres esa pizarra y empiezas a practicar cómo mostrar el plan de negocio. Es divertido, es emocionante. Cuando muestras el plan y que hay individuos escuchándote, y que de repente esas personas no van a ningún lado, no tienen ningún deseo, y que eres tú el que les está dando una oportunidad, que eres tú el que les está creando una esperanza. Eres tú el que les está provocando ese ánimo de luchar por un futuro mejor. Eso es hermoso, el poder transformar vidas, el poder mejorar familias, pero sobre todo de poder transformar individuos, individuos que en un momento quizás no sabían a dónde van, quizás ni sabían si tenían alguna función en este mundo. Y que ahora tú, a través de esta oportunidad, les estás dando una guía, les estás dando una esperanza, les estás dando una herramienta para que construyan su futuro. Te conviertes en ese carpintero que agarra esa madera y que no tiene forma, y que tú la agarras y la empiezas a moldear, y de esa madera conviertes una silla, conviertes una mesa, esa madera que no tenía ninguna función, y que ahora ya tiene una función, una madera que la puedes convertir hasta en un águila majestuosa. El poder de dar el plan es un poder de transformar vidas. Si tú transformas la vida de un individuo, estás transformando una familia. Y si estás transformando una familia, estás transformando una generación. Es impresionante las cosas que se pueden lograr cuando aprendes a dar el plan. Y cuando transformas una generación, estás transformando una civilización. La civilización hispana, que también tiene sueños, que también tiene anhelos, y que también tiene ganas de triunfar, pero que hacen falta más carpinteros que transformemos troncos viejos en naves majestuosas, que transformemos a esos individuos que de repente sienten que no hacen nada con su vida, a provocarles que hagan algo por su vida. Ojalá me estés entendiendo este mensaje, el poder de dar el plan, que no es solamente dibujar círculos y explicarle a la gente cómo ganar dinero. Es más que eso. Es transformar vidas, mejorar individuos, y mejorar esos individuos que de repente ya se habían dado por vencido, que de repente no tenían ninguna esperanza en su vida, y que tú a través de ese marcador, a través de esa pizarra, a través de tus palabras, a través de tu iniciativa propia, a través de ese deseo de mejorar y de triunfar, les estás tú proyectando, transmitiendo esa esperanza. Y que un día te lo van a decir desde un escenario: gracias, gracias por enseñarme esta oportunidad. Gracias. Y eso es inolvidable. Cuando uno se muere, no se lleva uno nada. Las cosas materiales se quedan. Pero déjate una cosa. Cuando uno se muere, hay algo que sí nos podemos llevar. Nos podemos llevar a otros individuos que han transformado sus vidas, que han mejorado sus vidas. Y es gracias a ti que estás aprendiendo una cosa básica para poder educar a otros que puedan transformar sus vidas. Así es que una expectativa que tenemos para ti es que aprendas a dar el plan. Otra expectativa que tenemos para ti es que aprendas a hacer demostraciones de producto. Eso es básico. Tú cuando aprendes el funcionamiento de los productos, de lo efectivo que son, eso provoca en ti cierto nivel de convicción. Y el poder de los explicar a otros y que se enamoren de esos productos y que los puedas explicar, la gente te empieza a buscar. Tus socios nuevos te empiezan a buscar para que los eduques. Así es que ya para terminar esta charla, que más que nada es una charla donde explicamos las expectativas que tenemos para un nuevo IBO. Y una de ellas, como te lo dije al principio, es que tengas disponibilidad, nuevo IBO. Que no te escondas cuando te vayan a buscar. Que no te escondas cuando vaya la persona que te auspició, que te fue a dar una oportunidad, que le digas: aquí estoy, enséñame. Tenemos expectativas de que puedes mejorar tu vida a través de la lectura, como lo hablamos, de que hagas tus cartulinas también de tus sueños. Así es de que, muchachos, los queremos mucho. Simplemente lo que yo les acabo de compartir fue un enlistado de las expectativas que tenemos de los nuevos IBOs en los primeros 30 días. En los primeros 30 días esperamos, número uno, que tengas disponibilidad, que leas, que hagas tus cartulinas de tus sueños, que te pongas una meta corta, que compres los productos, que te conviertas en un 3% para que recibas un cheque, que escuches audios, que hagas una lista de prospectos, que invites a alguno de tus prospectos a una reunión, que desempaques el kit que te llegó de Amway y que creas el nombre de usuario y el password o el código para que puedas navegar en la página, que leas el material de apoyo, que leas el patrón del éxito, que escuches los audios que están en el kit, que aprendas a conocer los productos, que hagas una orden, que aprendas a fortalecerte, que aprendas a dar el plan y que aprendas a hacer demostraciones. Muchachos, son cosas básicas. Los queremos mucho. Nuevo IBO, tú puedes y tú quieres. Hasta luego.